Había una vez, en una hermosa granja, una mamá pata que estaba incubando sus huevos. ¡Oh! ¿Cuándo nacerán? ¡Espera! ¡Se están moviendo! ¡Ya salen los patitos! ¡Oh! ¡Qué guapos son mis hijos! ¡Todos chiquititos y amarillitos, con esas plumitas suaves! ¡Qué guapos! Pero falta uno. Vaya, vaya, este hijito me ha salido perezoso. Sí que tarda. Que no sale. Nuestro hermanito no sale. Por fin, el huevo se empezó a mover y salió un patito. Pero no era como sus hermanos. Era un patito gris y grandote, y además torpe y desgarbado. Pero este patito no es amarillito, ni es suave. Es gris. No me importa, es mi hijito. Los animales de la granja se burlaban de él. ¡Mirad! ¡Ahí viene el patito feo! ¡Mirad! ¡Ahí viene el patito feo! ¡Ah, mira, el patito feo! ¡No les hagas caso! Si no tienen nada bonito que decir, más les valdría callarse la boca. ¡Vámonos! El patito feo se sentía muy mal, pues pensaba que como era gris y grandote y desgarbado, avergonzaba a su mamá y a sus hermanos. Pero sus hermanos y su mamá le querían mucho. Pronto su mamá se empezó a dar cuenta de que él era diferente, pero no le importaba. Patito feo un día decidió marcharse pensando que así evitaría malos momentos a su mamá y a sus hermanitos. Viajó muy lejos y se sentía solo. Terminó la primavera y pronto llegó el invierno. Una niña le encontró y le llevó a casita con su mamá. Le cuidó y le dio miguitas de pan para comer. Pero el gatito malo de la casa le miraba con ojos celosos. ¡Vete de aquí, patito feo! ¡Este no es tu sitio! ¡Vete de esta casa! ¡Fuera! Llegó a un claro del bosque donde había un estanque de agua clara. Allí vio unas majestuosas aves elegantes de preciosas plumas blancas. ¡Hola, querido cisne! ¿Cisne yo? Sí, tú eres uno de los nuestros. Patito feo, asombrado, miró su reflejo en el estanque. Sus plumas grises se habían convertido en un bello plumaje blanco y brillante. Sus movimientos ya no eran torpes, sino ágiles y elegantes. Patito feo se había convertido en un precioso cisne blanco. ¡Oh, es cierto! ¡Soy un cisne! ¡Vamos, cisne! ¡Vamos a pasear por el estanque! ¡Estoy tan contento de haber encontrado mi lugar! De pronto, mamá pata apareció. ¡Reconozco la voz! ¡Eres mi hijito! ¡Mamá! ¡Te hemos añorado mucho! ¡Hermanito! Ahora has crecido y eres un hermoso cisne. ¡Por fin has encontrado tu lugar en el mundo! Los cisnes y los patitos vivieron felices para siempre en el estanque. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. We Thank you.